días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Quien os habla, María Neiros, os da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de cultura, concretamente de la cultura como espectáculo. Y quedaos con la canción que suena en mente, ya que la recuperaremos un poquito más adelante, porque tiene mucho que ver con el tema de hoy. La cuarentena cerró salas de conciertos, teatros, suspendió festivales y actuaciones en todo el mundo. Se ha hablado mucho de los artistas, de cómo ha afectado y sigue afectando la crisis del coronavirus a esa cara visible de la industria. Pero hoy trataremos de aportar una visión un poco diferente, poniendo el foco en aquellos trabajadores y trabajadoras que sin subirse a un escenario hacen posible que otros lo hagan y que todos podamos disfrutar de ellos. Personal técnico, iluminadores, sonidistas, productores de eventos, managers, dueños de salas y teatros, músicos de acompañamiento y muchos otros profesionales que casi de un día para otro vieron cancelados todos sus planes de trabajo. Nos pilló trabajando, pilló en Berín realizando una producción en la cual llevábamos trabajando como 2 años, era un encuentro, una feria, para un encuentro para profesionales de Galicia y Portugal, y fue la sensación, pues la primera reacción fue de, bueno, pues como supongo que le pasaría a todo el mundo, ¿no? Incredulidad total y de ¿qué hacemos ahora? Llegamos a inaugurar la feria, este evento, con incluso autoridades políticas, patrocinadores y demás, pero fue lo que pudimos hacer. Unas pequeñas actividades profesionales por la mañana, inauguración y ya cancelar. Entonces, claro, esto como era un evento además entre Galicia y Portugal, los compañeros portugueses que sí que ya estaban como más avanzados empezaron a cancelar, que no podían venir, tenían miedo que se les cerraran las fronteras. Entonces tuvimos que cancelar, echar por tierra pues 2 años largos de trabajo, de reuniones, de búsqueda de patrocinios, de tal, todo por una situación que no entendíamos, la verdad, no entendíamos. Y los días posteriores pues fue esta situación de no entender nada, fue a peor, pues porque al hecho de tener que cancelar este evento, pues se le sumaron las cancelaciones de conciertos que empezaban a llegarnos, ¿no? Que teníamos en los propios meses, en los próximos meses, marzo, abril, mayo, cancelaciones y cancelaciones de una forma un tanto rara, porque claro, no eran cancelaciones cambio de fecha, sino que eran directamente en muchos casos cancelaciones porque también los clientes no sabían qué iba a pasar, si esto iba a ser 15 días, 2 meses, 3 meses. Acabamos de escuchar a Inés Portela. Ella lleva 10 años en la industria cultural trabajando como manager y productora de eventos de pequeño y mediano formato. Como tantos otros, vio como de un día para otro su agenda laboral se comenzaba a llenar de cancelaciones. Y como decía ella, cancelaciones un poco extrañas, porque nadie sabía cómo iba a evolucionar la situación, cómo debían proceder y, por supuesto, también había cambios de fecha. Puede parecer que mucho mejor retrasar una fecha hasta que las aguas se calmen a una cancelación. Desde un punto de vista del artista o del público, no cabe duda de que es así. Pero a nivel producción, eso trae consigo una serie de trámites que en una situación extraordinaria se volvían aún más complicados que nunca. Que se posponga una fecha tampoco es gran ayuda, porque seguramente si es un concierto una semana o 2 o 3 semanas, incluso ya, no ha sido mi caso, ¿no? Pero soy de compañeras que sí que les ha pasado, ellas ya habían iniciado algún trámite, ¿sabes? Pues, por ejemplo, habían notificado las altas a sus gestorías. En algunos casos, claro, no se habían generado aún o se pueden cancelar, pero claro, ya habías realizado una serie de trabajo, seguramente en muchos casos habías ya realizado algún tipo de gastos. Tengo compañeras que esos meses iban a hacer giras por fuera de España y tenían billetes de avión comprados de muchísimo dinero porque eran incluso fuera de Europa y claro, eso no... Sí, claro, depende de que las aerolíneas que entiendan que es una situación especial y te devuelvan el dinero, pero claro, tampoco te lo devuelven, te dan un bono y el promotor que te iba a llevar tampoco se hace cargo de esos gastos que has tenido. Entonces, Al final, una fecha pospuesta casi es igual de malo que una cancelación, porque los gastos los tienes igual. Aunque la situación era complicada en todos los sectores, los trabajadores de las industrias culturales se sintieron especialmente desprotegidos, incluso por el propio ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que el día 7 de abril justificaba la falta de ayudas concretas a la cultura con estas palabras que no cayeron del todo bien entre los trabajadores. Si seguimos por el camino de la disciplina social, obedeciendo a los expertos sanitarios, en el marco de este estado de alarma, antes podremos volver a pensar en recuperar la normalidad, la vida, que como vida humana que es una vida social. Hoy toca pensar en los enfermos, en salvarles la vida y en parar el virus. Cuando lo consigamos, haremos todo para reactivar la cultura y el deporte, ahora para no dejarlos atrás. Y como decía Orson Welles, primero va la vida y luego el cine. Pero la vida sin cine, sin cultura, tiene muy poco sentido y es muy poco humana. Que son un poco básicas, que el ministro que representa tu industria diga que no, que lo primero son los enfermos, claro, es muy fuerte. Da la imagen de que nosotros, los de la industria cultural, no nos preocupamos por la situación. Cuando sí que nos preocupamos porque nos puede tocar a cualquiera, podríamos caer enfermos nosotros y somos los primeros en tema de riesgos laborales, protección y seguridad en los eventos, o sea, se mira muchísimo y todos los que trabajamos en esto somos muy cuidadosos con eso. Entonces, que un ministro que lleva áreas de cultura diga eso es muy preocupante por eso, porque te hace quedar mal a toda la industria, porque da la imagen de que no nos preocupamos, cuando al contrario, se vio en las redes sociales y demás cómo los artistas empezaron a ofrecer sus contenidos gratis, a hacer conciertos gratuitos. Entonces, es un poco duro que te digan eso, porque aparte tú, es tu área, tienes que ayudarnos. Esto no es ninguna ayuda ni nada que hubiese ayudado, que no, ni ha empeorado la situación. Pero claro, a nivel interno y a nivel industria es muy complicado que la persona que supuestamente mira por ti, que diga eso, que no se preocupe por lo que pasa a sus trabajadores. El sector estaba pidiendo ayudas propias, ya que en aquel momento ya habían entrado en vigor los ERTEs para las empresas y también las ayudas para los autónomos. Por supuesto, hubo trabajadores y eslabones de la industria cultural que se pudieron beneficiar de estas ayudas. Este fue, por ejemplo, el caso de Fernando Martínez, técnico de sonido y propietario de la empresa de sonido e iluminación FM Sonido Profesional. Él sí pudo, como empresario, beneficiarse de algunas de las ayudas, pero aún así denuncia que han sido muchos los compañeros que se han quedado fuera, tanto de las ayudas generales como de las que posteriormente se aprobaron e iban orientadas específicamente al mundo de la cultura. Con respecto al tema de los ERTEs, ha sido una herramienta, yo creo que importante para todas las empresas y sobre todo para poder mantener los puestos de trabajo. Y sí creo que hay una figura que sí que se ha quedado totalmente abandonada dentro del personal técnico del sector, porque los autónomos tienen ayudas, los trabajadores por cuenta ajena tienen ayudas, pero hay una figura de la gente, por ejemplo, que no estaba dada de alta, que es un trabajo bastante temporal, digamos, o de temporada. Entonces hay muchos técnicos que trabajan por periodos, tienen contratos temporales, bien por obra o bien por temporada, y en el momento que llegó del estado de alarma cogió a mucha gente sin estar, y bueno, esa gente ha quedado fuera totalmente de todas las ayudas. Yo creo que esas son las personas que sí que han quedado sin ningún tipo de cobertura y olvidadas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué unas ayudas que han sido escritas y formuladas específicamente para ayudar al sector cultural han sido incapaces de dar cobertura a todos sus trabajadores? ¿Por qué es el sector cultural un sector tan especial? ¿Por qué unas ayudas de carácter genérico no se adaptan a ellos? Hay muchos trabajadores que la mayoría de los músicos y técnicos no tienen un contrato de un mes, 2 meses, 3 meses, o no, son contratos por un día, porque se dan las altas por los días que trabajan. Entonces tienes que adaptar esas ayudas a las peculiaridades de los trabajadores de ese sector. No puedes decir que solo ayudas para los autónomos que en el mes de marzo eran autónomos, pero es que ni decir que los músicos se pueden acoger a esa ayuda, es desconocer totalmente cómo es la situación real de la industria musical, de las altas, las contrataciones. Se quedaron fuera muchísimos. Después, cuando se ayudó a los músicos, se quedaron fuera muchísimos trabajadores, pues los técnicos de sonido, de luces, rodis, se quedaron muchísimos trabajadores por eso, porque solo se contemplaba que esa ayuda fuera para artistas. Lo cierto es que para la mayoría de la industria del espectáculo, la crisis del COVID-19 no pudo venir en peor momento. Igual que para otros sectores, como lo es el turismo, el verano representa la temporada alta y la primavera es esa pretemporada en la que se comienzan a calentar motores, el buen tiempo invita a la organización de actuaciones al aire libre, fiestas y demás. Este año la primavera no ha existido para ellos y el verano aún está por ver. Ahora que parece que las aguas están más calmadas, que estamos en esa llamada nueva normalidad, el sector parece que puede empezar a levantar cabeza y pensar en recuperarse y a plantear cómo van a ser los siguientes meses. Saben que va a haber nuevas medidas de protección, de seguridad, protocolos, y que su trabajo no va a ser exactamente igual a como lo era antes de todo esto. Sin embargo, es precisamente en eso en lo que se centra su preocupación, en el no saber qué es lo que pueden hacer y qué no, cómo deben proceder y, en resumidas cuentas, cómo deben trabajar en esta nueva normalidad. Entiendo que durante este tiempo atrás el tema sanitario era prioritario, vamos, o sea, digamos que, pues, y también somos conscientes que nuestra actividad será de las últimas en volver a la actividad, pero sí que nos gustaría, ahora que parece que el tema sanitario está estabilizado o ha mejorado notablemente, sí que es poder tener una normativa clara y saber qué es lo que vamos a hacer, qué podemos hacer, cuándo podremos empezar a hacerlo, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que para nosotros es ahora mismo prioritario. Y creo que habría que hacerlo ya. Alberto Grandío no solo es el dueño de la mítica Sala Clavichen Valo de Lugo, sino que además, unos meses antes de que todo esto estallara, fue nombrado presidente de la Asociación Estatal de Salas de Música en Directo. Aquí tenemos salas que pagan desde 600 euros hasta 14.000. Un abanico de problemática muy específica, muy especial, ya que en algunos casos pues el dueño de la sala pues les perdonó el alquiler, otros se lo dejan para más tarde, otros les cobran la mitad, ¿no? muy complicado. En su caso, hizo un ERTE a sus trabajadores y no tuvo problemas de pagos de alquiler, ya que tiene el local en propiedad. Pero aún así, todo esto ha supuesto para él un completo quebradero de cabeza a nivel organizativo. Aquí tenemos, por ejemplo, la Red de Música Vivo en Galicia. Yo tengo 16 conciertos y ahora pues tengo que meterlos cuando sea, porque si no los meto, no les pagan a los músicos. Reajustar todo. Y claro, el problema es que las fechas no son las que hay. Y las salas que programamos con mucha antelación, pues teníamos ya todo programado. Entonces hay que volver a saber. ¿Qué pasa? Yo voy a empezar a programar en verano, que nunca lo hice. Por ejemplo, bueno, porque este verano, como va a ser un verano especial, pues hay que probar en julio, cuando sea, para que los músicos cobren. No hay otra salida. Alberto, en cuanto pudo, comenzó a hacer conciertos en su sala, dentro de las posibilidades, por supuesto, que le permitían las diferentes fases de la desescalada. De este modo, no solo pudo reincorporar antes a sus trabajadores del ERTE, sino también ayudar a todos esos pequeños peones que, como hemos visto a lo largo del programa, conforman la industria y hacen posible que un concierto se lleve a cabo. Al principio de la pieza os decía que os quedéis con la canción que sonaba en mente. Era la canción de Blues Is My Business que popularizó Etta James, en este caso versionada por la Martins & Ayres Band. Y es que esta canción habla de los problemas de ser artista y de la baja rentabilidad que tiene en la mayoría de los casos. Y es que ese es el problema ahora. Reducir aforo, mantener distancias, el miedo de la gente, estar con mascarilla durante tanto tiempo en un lugar cerrado y en muchos casos, como decía Alberto, incluso tener cerrada por obligación la barra de tu local. Todo ello hace plantearse si todos estos conciertos, obras de teatro y demás eventos que están empezando a realizarse, y probablemente los que se realizarán en los próximos meses, están siendo realmente rentables o si por el contrario solo están produciendo pérdidas. Más a las pequeñas que igual tienen 100 de aforo y que les cuesta salir adelante, pues entiendo que es imposible y ya no, pues un teatro lo mismo, teatro, o incluso peor, porque un teatro ya implica más personal seguramente que una sala, es muy complicado. La canción habla de la vocación, de que la importancia del arte, concretamente habla de la música, pero me vais a permitir la extrapolación, va mucho más allá de ganar dinero. Las voces que hemos oído hoy seguían esa línea. Es un sector de vocación, ¿vale? Entonces, a veces las ganas de hacer las cosas también, pues, tienen una parte importante, ¿no? Es decir, bueno, ahora, desde el punto de vista de la rentabilidad para los promotores, está claro que este tipo de formatos o de eventos no son viables. Pero seamos honestos, la industria cultural es eso. Una industria, y como tal, necesita ser rentable. Pero ahora mismo, un concierto para 400 personas sentadas a 2 metros de distancia entre ellas, etcétera, etcétera, es un concierto que a todas luces es económicamente es deficitario. Esperemos que la situación mejore, que la valoremos a ella y a sus trabajadores como se merece en futuras ocasiones y que reciba las ayudas y el impulso que necesita para volver a poner la maquinaria en marcha y hacerlo de verdad, volviendo a ser una fuente de ingresos para millones de personas. Hasta aquí llega la pieza de hoy. Espero que la hayáis disfrutado y que nos veamos pronto. ¡Hasta luego! The blues is my business. The business is good. The blues.